4 de la tarde, 53 minutos. Si no nos podemos abocar a un solo tema, si vamos a hablar con un senador, ¿no? Porque los senadores han tomado un gran protagonismo últimamente, ¿no? Sí, pero bueno, hay algunas cuestiones de fondo que deben revisarse en el caso particular de esta reforma política que fue observada por la Presidenta de la Nación después de un acuerdo parcial. Bueno, ha vuelto a estar en la agenda, por lo menos periodística, ¿no? Versiones periodísticas indican que se podría llegar a adelantar una elección presidencial. Vamos a hablar con el senador nacional Samuel Cabanchic, que ya está con nosotros. Federico Corbiero y Pablo García, los saludamos. Buenas tardes, senador. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, recibimos una comunicación por parte de su despacho de prensa y también hoy en algún matutino aparece un acuerdo con Margarita Stolbizer, entre otras figuras de un sector que está bastante complicado después de cierta ruptura con Elisa Carrió. ¿Cuál es el camino que están elaborando tanto en la Cámara de Diputados como en senadores para encontrar alguna senda a los distintos debates que ahora van a volver a entrar en el Congreso de la Nación, habida cuenta que va a haber posibilidades de discutir algunas cuestiones que quedaron afuera por las nuevas mayorías? Bueno, yo tengo presentado junto a representantes de los distintos bloques del sector no oficialista acá en el Senado un proyecto de derogación de la reforma política. Yo creo que usted se está refiriendo a eso, ¿verdad? Sí, entre otras cuestiones, a el tema de la reforma política que anunciamos al comienzo. Tenemos presentado aquí un proyecto de derogación, en diputados vamos a presentar lo mismo o algo similar, y la idea es llevar a aprovechar la idea de hacer discutir nuestras propuestas, no como antes con la mayoría automática oficialista. De poner en discusión sea el veto parcial. Usted sabe que ya la comisión de seguimiento de trámite parlamentario, o sea, la que trata los DNU, ya tiene dos dictámenes acerca del veto parcial de la presidenta, uno rechazándolo y otro aceptándolo. Así que toda esa cuestión tiene su avance, digamos. Y por otra parte está el proyecto de derogación liso y llano. Vamos a trabajar para derogar la reforma política. Así que espero que tengamos las voluntades necesarias para eso. Bueno, usted está en el Senado, nosotros no tenemos la información. ¿Está resolviéndose la situación de los titulares de las comisiones bicamerales? No de las comisiones bicamerales, específicamente ahora ha habido una conversación focalizada por el tema de la comisión bicameral de seguimiento de trámite legislativo, que es la que tiene que entender los DNU que están ahora en la palestra. Sí, hay varias, está la del Congreso, que no se sabe bien cuál va a ser la figura, se está peleando Senado y diputados por bien, ver quién se queda con esa comisión. Sí, pero esta es, digamos, la que es un poco una vitrina de negociación o conversación posible con el oficialismo. Bueno, es el oficialismo que tiene que definir si está dispuesto a acordar algo o si va a seguir en esta actitud de no integrar las comisiones y de no ceder en nada de lo que su voluntad política, que responde a una mayoría que ya no tiene, le dicta seguir o no. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Sí, el principio de acuerdo era volver a 8 y 8 y un presidente de la oposición. Claro, eso sería bastante razonable dado las circunstancias. Bien, con respecto a esta derogación de la reforma política, ¿cuál sería la propuesta alternativa, no? Porque se habla de una reforma política que no ha tenido ni boleta única, ni tampoco la discusión sobre este universo digital que se incluiría también en algunos escenarios electorales, que según algunos analistas puede llegar a traer un poco más de transparencia en los escrutinios. Mire, hay muchos proyectos presentados. Yo mismo presenté un proyecto de boleta única en abril del 2008, que el oficialismo se negó a tratar y que ahora espero lograr tratar. También está un proyecto para hacer caducar las afiliaciones si no expresamente no son renovadas por los afiliados. Hay otros proyectos electorales más. En fin, hay muchos proyectos de diseño electoral y partidario. Está el tema de la regulación de la publicidad oficial para que se mantenga completamente al margen de las campañas electorales, para que no sea usado por parte del oficialismo de turno. En fin, hay un montón de cosas para tratar, la idea es hacer una amplia discusión dentro del Congreso Nacional, y si eso no lo tenemos para las próximas elecciones, lo tendremos en las siguientes, pero no podemos ir con una reforma que no solo se hizo a espaldas de la discusión real con todas las fuerzas, sino que es una modificación muy sensible, que se votó por unanimidad en diputados, lo vetó la presidenta. Y eso se usó como argumento, esa modificación de diputados, para no modificar nada en el Senado. Es decir, fíjese cuál fue la actitud del oficialismo. Pues sí, con diputados, hoy la modifiqué. Hola. Sí, tenemos algunos problemas en la comunicación. ¿Me escucha, Camanchik? Sí, yo lo escucho, sí. Ah, bien, la última parte se perdió. Fíjese el sistema, cuál fue el mecanismo del oficialismo del Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, acepta modificar en diputados, se prueba por unanimidad esa modificación. Sí, en el Senado lo utilizan como argumento para no modificar nada más y después lo veta. Bien, con respecto a la información periodística, de diversos sectores nos ha llegado información. Crítica de la Argentina publicó un encuentro con Maurice Clos, el gobernador de Misiones, con Cristina Fernández, y el eventual adelantamiento de las elecciones para marzo. Me ha llegado también, por otra vía, algún correo del ex diputado del Grupo de los Ocho, Luis Brunatti, hablando de un posible adelantamiento como alternativa política frente a un escenario a 2 años bastante complejo. ¿Considera que es un escenario posible? El escenario es posible, no es deseable, lo desearía que por una vez en la Argentina se puedan cumplir con relativa tranquilidad los mandatos constitucionales. Si este no va a ser el caso con el mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, bueno, será una salida un tanto traumática como lo fue en el momento la de Raúl Alfonsín, con un adelantamiento de las elecciones, o lo de Duhalde, que también, a ver, es una nueva alternativa para senador, que es lo importante. Sí. Le propongo continuar la conversación en otro momento, se nos está perdiendo la comunicación y es una podríamos discutir con mayor tranquilidad, sabemos que tiene una reunión pronta y es bastante complejo el enlace telefónico. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Dialogamos con el senador nacional Samuel Camanchik. Bueno, dialogar, no se puede dialogar así, si no pagan la cuenta. No, estaba en el Palacio y es bastante... Bueno, conoce el Palacio, sí. Es un edificio muy antiguo, con paredes muy gruesas. Es bastante complicada la comunicación adentro del Congreso de la Nación. Bueno, recordamos que Samuel Camanchik es un hombre cercano al radicalismo que hoy integra un monobloque, que es el PROBAFE, el Proyecto Buenos Aires Federal, y que... está acercándose nuevamente a algunos aliados que supo tener la coalición cívica, ¿no? Margarita Stolbizer del GEN, y ahora, bueno, también Margarita Stolbizer está reconstruyendo su relación con la exministra de Salud, Graciela Ocaña. El intento es buscar algún tipo de diálogo y de comunicación con distintos sectores de la llamada oposición y establecer puentes entre el Senado y la Cámara de Diputados. Vamos a seguir con música, o no, la tanda viene ahora, ¿no? La tanda y enseguida volvemos.